Nuestro Dios no permitirá que el mal continúe para siempre. La gran esperanza de la Biblia es el regreso de Jesús para poner fin al mal, remediar la injusticia y crear un mundo nuevo tal como debía haber sido. Esta esperanza, basada en la resurrección de Jesús, es transformadora y le da valor a nuestro servicio a Dios y a los demás mientras esperamos su regreso. En un momento más regresaré. Este es el momento de ir por tu Biblia, tableta o teléfono y abrirla en 1 Corintios 15. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús anunció el reino de Dios como una realidad presente de la cual podemos ser parte hoy. Envió a sus discípulos para que hicieran el mismo anuncio y promulgaran su reino con la predicación del Evangelio y el servicio a los demás. Es decir, dando tan libremente como lo habían recibido. Pero Jesús también dejó en claro que su reino era una clase diferente de reino, no un reino de este mundo, y que aún no había alcanzado la plenitud. El reino de Dios se había inaugurado por medio de su encarnación, ministerio, muerte y resurrección. Pero Jesús también esperaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo y el reino de Dios sería pleno. Por definición, los adventistas, quienes esperan esa venida y ese reino, son un pueblo de esperanza. Pero esta esperanza no es solo de un nuevo mundo en el futuro. Aunque la esperanza mira hacia el futuro, también transforma el presente aquí y ahora. Y con una esperanza tal, vivimos el presente como esperamos que sea el futuro y comenzamos a trabajar para hacer la diferencia hoy en formas que coincidan con lo que esperamos que llegue a ser el mundo. A lo largo de la historia bíblica y los corredores del tiempo, resuena el clamor, ¿hasta cuándo, oh Señor? Hay un clamor reiterado del pueblo de Dios, particularmente de los que experimentan la esclavitud, el exilio, la opresión, el desplazamiento, los campos de refugiados, la pobreza u otra injusticia o tragedia, y claman para que Dios intervenga. Los esclavos en Egipto, los israelitas en Babilonia y muchos otros llamaron a Dios para que mirara y escuchara su sufrimiento y corrigiera estos males. Y la Biblia ofrece ejemplos significativos de las acciones de Dios para rescatar y restaurar su pueblo, a veces incluso vengándose de sus opresores y enemigos. Pero estos rescates acostumbraban a durar poco, y los distintos profetas continuaron apuntando hacia una intervención final, cuando Dios pondría fin al mal y levantaría a los oprimidos. Al mismo tiempo, estos profetas continuaron con el clamor, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Sabes que los salmos están llenos de lamentos sobre la aparente prosperidad y la buena fortuna de los malvados, en tanto que los justos son maltratados y con frecuencia explotados, y muchos de ellos se sumen a la pobreza? ¿Sabes? El salmista le pide reiteradamente a Dios que intervenga, confiando en que el mundo no está ordenado en la actualidad la forma en que Dios lo creó o lo desea. Y elevando el ruego de los profetas y de los oprimidos es, ¿hasta cuánto, cuánto tiempo más, oh Señor, estás pronunciando ese clamor? ¿Has escuchado ese clamor? Es real, en diferentes lugares, tal vez en tu familia, en tu sociedad. Y en cierto sentido, la injusticia es más difícil de soportar para los que creen en un Dios justo que desea la justicia para todos sus hijos. El pueblo de Dios siempre tendrá un sentimiento de impaciencia por el mal en el mundo. La aparente inacción de Dios es otra fuente de impaciencia. Por lo tanto, las preguntas muchas veces duras que los profetas hacen, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás o no escucharás? Sí, Dios escucha, amado. Un clamor similar se manifiesta en el Nuevo Testamento también, donde se describe a la creación misma como gimiendo para que Dios la rescate y vuelva a crear algo nuevo, como fue el comienzo. Y Apocalipsis 6, ese grito, ¿hasta cuándo, Señor, se eleva en nombre de los que han sido martirizados por su fe en Dios? Pero es el mismo grito pidiendo a Dios que intervenga en favor de su pueblo oprimido y perseguido. Veamos los siguientes versículos y las palabras de Jesús en San Lucas 18, 1 al 8. Son varios versículos, sígueme por favor. Dice, también les refirió una parábola, Jesús una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La religión ha sido criticada a menudo por la tendencia a alejar a los creyentes de la vida aquí y ahora, enfocándolos en una vida futura mejor. La crítica, que es el foco en otro reino, se convierte en una forma de escapismo santificado, por decir así. Y hace que el creyente aporte menos beneficios al mundo y a la sociedad. Eso es lo que piensan algunos. Pero no es así. Algunas veces los creyentes han estado abiertos a tales críticas, cultivando, predicando y practicando incluso, tal vez, algunos este tipo de actitudes. Y también tenemos ejemplos terribles de quienes están en el poder y le dicen a los pobres y oprimidos que simplemente acepten su destino actual porque cuando Jesús regrese, todo se arreglará. Oh, amigo y amiga. Y después están los otros que predican justamente contra el evangelio de la prosperidad. Son extremos a los cuales el enemigo nos quiere llevar. Sí, nuestro mundo es un lugar caído, quebrantado y trágico. Y no hay nada de malo o fuera de lugar en anhelar el momento cuando Dios arreglará el mundo. Es lo que soñamos, es nuestra esperanza. Cuando pondrá fin a la injusticia, pondrá fin a la tristeza y el dolor. Cuando reemplazará el desorden actual con su reino glorioso y justo. Después de todo, sin esa esperanza, sin esa promesa realmente no tenemos ninguna esperanza. Ponte a pensar en esto. Y en su sermón sobre el fin del mundo, Jesús dedicó la primera mitad del discurso a la necesidad de escapar, llegando incluso al punto de decir que si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Pero esto es más bien una introducción a su explicación del significado de estas promesas de Dios. Enfocaré únicamente o incluso principalmente me enfocaré en el aspecto del escape que implica la esperanza cristiana para el futuro, que es perder alguno de los puntos, si lo hacemos es perder unos puntos más profundos que estaba presentando Jesús. Yo te animo, escucha bien, te animo esta tarde o esta noche que tomes tiempo para leer los dos capítulos de las Escrituras, Mateo 24 y 25. Son parte del sermón profético de Jesús acerca de nuestros días. Uno nos habla de las señales del fin del mundo, el otro de cómo iglesia, e individuos podemos estar haciendo antes de su regreso, qué es lo que debemos hacer. Y nota cuáles son los puntos más importantes que adviertes en tu lectura de ese sermón. ¿Y cómo resumirías tú las instrucciones de Jesús sobre cómo deberíamos vivir mientras esperamos su regreso? Lee estos dos capítulos, son maravillosos, son para nuestros días. Es lo que tenemos que estar haciendo mientras esperamos el regreso de Jesús. ¿Sabes por qué nuestras creencias sobre el futuro tienen implicaciones importantes para la forma como vivimos ahora? Una sana confianza en las promesas de Dios acerca del futuro de nuestro mundo debería ser el catalizador de un compromiso enérgico, la chispa para una vida rica y profunda que marque una diferencia para los demás. A propósito, te pregunto, ¿de qué manera la esperanza y la promesa de regreso de Jesús pueden y deben impactar en nuestro modo de vida actual, especialmente en el contexto de la ayuda a los necesitados? Amigo y amiga, la esperanza cristiana en la segunda venida de Jesús no se trata solo de la espera de un futuro brillante. Para los cristianos primitivos, la resurrección corporal de Jesús convirtió a la promesa de su regreso en una realidad sólida. Si podía regresar de entre los muertos, cosa que ellos mismos habían presenciado, seguramente regresaría para completar el proyecto de quitar el pecado, quitar sus efectos y renovar el mundo. Y para el apóstol Pablo, la resurrección era el elemento clave de la esperanza en su advenimiento. Estaba dispuesto a fundamentar la credibilidad de todo lo que predicaba ante este milagro cumbre en la historia de Jesús. Porque él dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Piensa en estas palabras y en lo importante que es la resurrección de Cristo para todo aquello que estamos esperando. Pregunto, ¿cómo le explicarías a un no creyente por qué la verdad de la resurrección es tan fundamental para la esperanza cristiana? Quiero leer en 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Y si somos hallados falsos testigos de Dios? ¿Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan? Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano y hermana, ser testigo de Jesús resucitado fue transformador para los primeros discípulos. Y como hemos visto, Jesús había enviado previamente a anunciar y establecer el reino de Dios. Pero fue la muerte de Jesús que destrozó su valor y quebrantó sus esperanzas. La comisión posterior dada por el Jesús resucitado y potenciada por la venida del Espíritu Santo, ahora los puso de nuevo en la senda de cambiar el mundo y vivir en el reino que Jesús había establecido. Lo que fue un chasco se tornó en la mayor victoria. Liberados del poder y el temor de la muerte, ahora los creyentes primitivos vivieron y compartieron con valentía en el nombre de Jesús, un Cristo resucitado. El mal que trae la muerte es el mismo mal que trae sufrimiento e injusticia. Trae pobreza y opresión en todas sus formas. Sin embargo, gracias a Jesús y su victoria sobre la muerte, todo esto terminará un día. Dice la Escritura, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Al final de cuentas, no importa a quién ayudemos ahora, eventualmente todos morirán, ¿no es cierto? A menos que Jesús regrese antes. Por eso, ¿qué nos enseña esta dura verdad sobre la importancia de que los demás conozcan la esperanza que pueden encontrar en la muerte y la resurrección de Jesús? Pero sabes, Dios no nos deja a la deriva. Él todo lo tiene en cuenta. Él ha establecido un juicio en favor de los hijos de Dios. Es que hay una acusación pendiente. Por ser pecadores, merecemos la muerte. Pero al haber confesado a Jesús y haber nacido de nuevo, ahora nacemos para vivir para siempre. Y nuestro pasado queda cargado a su cuenta y Él gana el derecho legal de defender nuestro caso. Hay esperanza en el juicio de Dios, pues es para declararnos inocentes, salvos y herederos del reino de los cielos. Leo en Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿De qué maneras ves manifestarse la cruda y poderosa realidad de lo que está escrito aquí? Si bien el sufrimiento, la opresión y la tragedia ya son bastante difíciles de soportar por sí mismos, el daño o insultos son aún más duros cuando parecen no tener sentido o pasan inadvertidos. La falta de sentido del sufrimiento es más pesada que la carga inicial. Un mundo sin justicia final es el absurdo máximo de la crueldad. No es de extrañar que los escritores ateos en el siglo XX se lamentaran por lo que creían que era el absurdo de la condición humana. Sin embargo, al considerar que sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien, el nuestro sería un mundo absurdo. Y es verdad. Pero el reclamo de Eclesiastés 8:14 no es el final de la historia. Al final de sus quejas, Salomón tomó un giro repentino. Y en medio de sus lamentos sobre la falta de sentido, dice, esencialmente, él dice, espera un minuto, Dios va a juzgar, por lo que no todo carece de sentido. De hecho, ahora todo y todos importan. Y ahí tenemos Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria a Dios por esta hermosa promesa. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es todo lo que hacemos aquí? La esperanza de juicio se reduce a lo que se cree acerca de la naturaleza principal de Dios, la vida y el mundo en que vivimos. Sí, somos salvos por la gracia, por la fe en Cristo, pero seremos juzgados y somos juzgados por nuestras obras. Como hemos visto, la Biblia insiste en que vivimos en un mundo que Dios creó y ama, pero un mundo que cayó en el mal y donde Dios está trabajando en su plan recreador a través de la vida y la muerte de Jesús. Jesús se ganó el derecho de hacer eso. El juicio de Dios es parte clave de la restauración de nuestro mundo. Para los que se encuentran en el extremo receptor de tantos errores del mundo, los que han sido marginados, brutalizados, oprimidos y explotados, y aún muertos, la promesa del juicio es sin duda una buena noticia. Es hecha en favor de los hijos de Dios. Déjame preguntarte, para ti, ¿qué significa saber que un día y de una manera que no podemos imaginar, finalmente llegará la justicia que tanto tiempo esperamos? ¿Cómo podemos obtener esperanza de esta promesa? Dios siempre dice la verdad y tenemos que creer cada palabra que sale de la boca de Dios, porque pronto no habrá más lágrimas ni dolor. Amigo, amiga, este es tu futuro, este es mi futuro. No permitas que el diablo te lo robe, ya nos ha robado demasiado. Mira lo que nos espera, este es tu hogar, este es mi hogar. Quiero leer Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 y nos dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Yo digo amén, alabado sea el Señor, ese es tu hogar, ese es mi hogar. Y pregunto, ¿por qué a veces nos es difícil imaginar la vida sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas, sin hospitales, sin reumas, sin sida, sin arrugas? Las descripciones bíblicas de nuestra vida después del pecado son sin duda maravillosas y gloriosas y representan escasamente lo que nos espera. Incluso en estos versículos las descripciones son casi tanto sobre lo que no estará allí como lo que sí estará. Y siendo que este mundo es todo lo que conocemos, a veces nos resulta difícil imaginar la vida sin dolor y sufrimiento, ¿verdad? Una vida sin muerte, sin miedo, sin injusticia. y sin pobreza. ¿Sabes? No solo estas cosas no serán más, sino que esta descripción añade un toque personal. Dice, enjugará Dios, o sea, secará toda lágrima de los ojos de ellos. Y refiriéndose a quienes habían sido salvados, la compasión de Dios por los que han sufrido a lo largo de la historia humana alcanza un clímax en esta sola oración. Porque no solo pondrá fin a su sufrimiento, sino que limpiará sus lágrimas personalmente. Maltratados, marcados por una vida de pecado y un mundo de injusticia y tragedia, podemos ver en el libro de Apocalipsis indicios de un proceso de curación para todos los que hemos sido víctimas del pecado de muchas maneras distintas. Sí, amigo y amiga, las cosas han de terminar bien. Jesús está al control. Mira más allá de tus lágrimas. Mira más allá de las nubes de problemas. Mira el futuro glorioso que nos espera. Y el presente ya podemos empezar a disfrutar ese futuro glorioso. Y al describir el árbol de la vida, Juan explicó que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y una vez más Dios aquí muestra su comprensión y compasión por lo que implica ser humano, sentir, experimentar, testimoniar e incluso participar en el mal de este mundo. Su plan para recrear nuestro mundo incluye la restauración y sanación de cada uno de nosotros. Ponte a pensar. Hasta ese entonces buscamos en Cristo ser todo lo que podamos, haciendo nuestra parte de la mejor manera. Tan vacilantes y pequeñas como nuestras pueden ser nuestras partes. En otras palabras, podemos hacer cosas pequeñitas para el Señor, pero el Señor lo tiene en cuenta. Y podemos hacer algo para ministrar a quienes nos rodean y necesitan lo que tenemos para ofrecerles. Oh, cuánto alivio podemos traer a los demás. Sea lo que fuera, aunque sean cosas pequeñas, palabras amables, una comida caliente, una ayuda médica, un trabajo dental, vestimenta, consejería, cualquier cosa que pudiéramos hacer, deberíamos estar haciéndolo con amor amable, abnegado, sacrificado. El amor que Jesús manifestó cuando estuvo aquí. Por supuesto que el mundo continuará empeorando cada vez más, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Jesús lo sabía. Sin embargo, esta verdad no lo impidió ministrar a otros y tampoco debería impedírnoslo a nosotros. Yo quiero finalizar con estas citas hermosas seguidas de algunas preguntas de reflexión. Escucha estas palabras hermosas del libro Conflicto de los Siglos, un libro que te recomiendo. Libro que debe ser leído por cada uno antes de que ocurran las cosas terribles que están predichas en la palabra de Dios y que este libro los amplía en esas visiones maravillosas que Dios presentó a su sierva. Dice, cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para quienes hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían obtenido sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, obrar con justicia y amar la misericordia. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales, y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas son un fracaso. Sus placeres se tornan ahora en hiel y sus tesoros en corrupción. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Oh, las cosas han de terminar bien. ¡Qué maravilla de descripción! Y Dios siempre dice la verdad. Sí, lo que hacemos aquí ahora es importante. Compara esto con la creencia que tienen algunos de que no debemos preocuparnos por esta vida y el mundo porque Dios destruirá todo para comenzar de nuevo. No. ¿Cómo podemos tener cuidado de no utilizar esa verdad de la promesa de una nueva existencia para descuidar a los necesitados pensando que después de todo al final Dios pondrá todo en su lugar? Peor aún, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos convertimos o no convertiremos en uno de los que utilizan esta verdad para explotar a otros? Cuidado con esto. Porque la comprensión adventista del séptimo día de la profecía bíblica espera que el mal, los problemas y el sufrimiento aumenten a medida que nos acerquemos al regreso de Jesús. Pero por eso debemos estar muy involucrados en aliviar las necesidades ajenas más y más y amar a los demás como Jesús los ama. Quiero invitarte a orar para que el Señor nos ayude a hacer la extensión de sus brazos, sus pies, sus manos, sus ojos, sus oídos, su corazón, que como individuos y como iglesia podamos hacer la diferencia a un mundo que necesita esperanza, necesita mirar más allá al momento cuando Dios ha de restaurar todas las cosas, que al aceptar a Cristo ya es el futuro, ya es nuestro anticipadamente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos habla de la esperanza bienaventurada. Repetidas veces es mencionada como algo especial que nos alienta más allá del dolor y sufrimiento, sabiendo que las cosas van a terminar bien. Pero todavía estamos en este mundo de dolor, de pecado, este bastión que el enemigo ha vuelto en un vasto cementerio. Úsanos este corto tiempo que nos queda para aliviar la necesidad de nuestro prójimo y ver en cada uno de ellos ciudadanos hacia el reino de los cielos, presentarles un futuro mejor, el futuro que Jesús ganó en la cruz, y que pronto será una realidad cuando estemos libres de la presencia del pecado. Bendícenos, utilízanos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres la extensión de las manos, los pies, los ojos y los oídos de Jesús, y sobre todo el corazón de Jesús, para amar a aquellos que lo necesitan. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Así que permite que Dios te utilice como una cadena de bendición a otros. Predica, predica y predica. No ceses de predicar. Y si es necesario, usa palabras. Dios te bendiga y te guarde. Será hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga y que puedas ser utilizado por Él. Invita a otros a sintonizar este canal. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza ¿con qué? Con fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar.